de buscar, y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin penas ni pasión, y en eso apareciste, y todo cambió. Y acercando el voz, con suma precaución, midiendo cada paso, te persigo en mi interior, librándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento, y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Cierro los ojos y salto al vacío. Suave y fragante.